vamos a seguir con el tema de salud, ¿no? En este caso, la Obra Social de Empleados Públicos, OSEP, ¿no? Viene atravesando, la verdad, situaciones muy complicadas. Primero, ¿no? Seguramente si usted habrá tenido su dentista ahí de cabecera, habrá ido en relación hace unos meses atrás o ahora mismo. Bueno, recortaron prestaciones por un lado, ¿no? Después subieron los coseguros. Y ahora el tema también de las coberturas. Entonces hay un comunicado del SUTE. Vamos a estar hablando ahora con Alejandra Castelli, prosecretaria de Salud Laboral del SUTE. En tiempo de pandemia, para hacer salud es un negocio. Dice, exigimos audiencia, marcha atrás con las reformas en consulta y la democratización de OSEP. En relación a este tema, estamos en comunicación telefónica con Alejandra Castelli. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, una situación en la OSEP que ya es más que preocupante, ¿no? Sí, en realidad, sobre una resolución que salió, verdaderamente nosotros hace rato que venimos con la obra social. Uh-huh. Hace rato porque las coberturas de los medicamentos han bajado mucho, muchísimo, y la atención se ha hecho, los coseguros que te cobran en algunas especialidades variaron también enormemente, con las personas grandes también, y hay convenios con especialistas que se han caído, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, que tenemos que pagar, la mayoría de los psicólogos no atienden por OSEP, especialistas en las otras regiones, como la región de Cuyo, la región del Sur, y el Este, que tienen un especialista que va y recibe OSEP, y por lo tanto al no tener muchos especialistas, ellos es un abuso, porque no te cobran el coseguro, te cobran más, porque ellos adjudican de que al tener que viajar tienen gastos, y eso debería pagarlo el OSEP. Entonces se cobran disparates y los compañeros directamente tienen que pagarlo, porque si no, no tienen médico. Si no, tienen que viajar a Mendoza, y por ahí se les hace imposible. Eso ya lo veníamos nosotros, más con los jubilados también, ¿no? Los jubilados que tienen OSEP, también muchísimos convenios que se cayeron, montos y de medicación elevados, y bueno, veníamos, nosotros solicitamos dos o tres veces audiencias y nunca nos han contestado, nos dieron un teléfono que yo... con los chicos ahí en el sindicato les digo eso, pero nos dieron un teléfono que nadie atiende, cosa de que nos dejemos de insistir en que nos reciban. Y bueno, ahora esta resolución, una resolución que también fue en consulta. Hace años el SUTE tenía un veedor dentro del directorio de OSEP, y se trataban los temas y tenía voz y voto en las medidas que se tomaban y se dialogaban en el sindicato, y eso en un momento se dejó de cubrir y hoy en día no se tiene. Y bueno, no sé si querés que hablemos ahora de la resolución. Totalmente, la resolución es la 989, publicada el 5 de agosto en el Boletín Oficial. Exacto. Es una resolución que divide en cuatro grupos las nuevas reformas. Uh-huh. Habla de las relaciones de matrimonio o de convivencia, donde las divide en los matrimonios con divorcio, cuando hay un divorcio que se registra en el registro civil y el afiliado obligatorio tiene otra pareja, puede poner a su otra pareja siempre y cuando esté anotado en el registro civil que se divorció. Entonces el cónyuge que queda como divorciado del agente obligatorio puede ser afiliado voluntario, le dan esa, pero tiene que ser registrado en el registro civil. Después están las relaciones convivenciales cuando se terminaron, que también le dan la posibilidad de hacer afiliado voluntario independiente, que ese afiliado voluntario independiente es el que paga el total de la cuota, ¿no es cierto?, el que no es obligatorio. Y también de las relaciones actuales que no son convivenciales, en el sentido que las llaman como que no son informadas, las comunes. Yo me voy a vivir con vos, yo soy el que trabajo y quiero poner a mi pareja, pero no antes no lo registraba. Bueno, ahora tenés que registrar esa unión, hacer el certificado de convivencia para que sea voluntaria, para que sea directa, y si no, si no haces el certificado de convivencia, te lo van a sacar y te van a dar la baja. Ellos dicen, argumentan en esto, que van a averiguar en los registros civiles y si no hay, no tienen la información, automáticamente le dan la baja y tenés que pasar a ser afiliado voluntario independiente pagando el 12% y bueno, otras cositas que más adelante habla. Después habla de los nietos de los jubilados, que anteriormente era hasta los 21 años de edad que podían tenerlo, y el que tenía 21 años le daban la baja. Ahora se le da la posibilidad de continuar como afiliado voluntario, independiente, con sus costas, ¿no? Y después habla, en el tercer lugar, de los trabajadores suplentes, que nosotros, según la ley de las asociaciones mutuales, dice que cuando vos te dejás de trabajar en una relación de dependencia, tienen la obligación de darte cobertura por 3 meses a vos. Exacto. Sin que vos hagas el aporte, porque eso es lo que dice toda mutual, ¿no es cierto?, pública, obligatoria. Nunca lo cumple, lo sé. Vos mes que no cobrás, mes que te dan de baja. Y tenés que ir a dar el alta una vez que te empiecen a pagar de nuevo, porque si no, vos estás de baja. Ellos te dan, no te cumplen ese periodo que se dice de cobertura, tiene un nombre, cobertura, de los 3 meses asegurados. No, ahora se extiende hasta 6 meses, pero desde que vos dejaste de trabajar hasta los 6 meses, vas a tener que ir vos a pagar a los CEP el 12% del haber bruto, para que te continúen como afiliado voluntario independiente. Se entiende de una realidad. Después de 6 meses, sí, te dan de baja. No, te decía que se desentiende una realidad, sobre todo en los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que están trabajando, se le termina un reemplazo, sobre todo docentes suplentes, se le termina un reemplazo, bueno, pasa un tiempo, hasta que puede encontrar otro reemplazo, pero no es voluntad, ¿no? De propia, ¿no? Exactamente, ¿no? Aparte, si vos tenés una patología, ponele. Tal cual. Si vos estás con una patología y agotaste una licencia porque llegó el tope, eso es lo que también pasa, ¿no? Vos tenés una enfermedad que dice, bueno, agotaste licencia, sobre todo en la psiquiátrica, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene episodios de estrés, de un montón de cosas, y vos tenés, si no tenés carga de familia, 6 meses pago, y si no, no te pagan más. Vos te quedás sin mutuales con un problema de salud. ¿Quién te garantiza la salud? Y si vos vas a un hospital, vos figurás como que todavía estás en la obra social. Entonces viste que los hospitales por ahí no te atienden. Y entonces, ¿cómo haces? O tu médico, que te conoce de 6 meses, que te viene tratando y te dice, bueno, hasta acá, no te recibo más. También está pasando una cosa muy grave, de que vos vas hoy en día, que en época de pandemia, al dentista o a un especialista, y te cobran el coseguro que tenés que pagar, más los implementos que utiliza el médico en hacerte los tratamientos. Yo tengo una afiliada que me ha contado que se ha ido al dentista y le han pagado todo lo que usa el médico como preventivo del COVID. Eso tiene que asegurarlo el Estado o la mutual. ¿Cómo te van a cobrar aparte a vos? Y otra cosa, que se sacaron los prestados. Yo tuve esa experiencia, ¿no?, de ir a mi dentista, que me recibía OSEP. Me dijo, bueno, están cortadas las prestaciones. Tenés que ir a donde está el centro odontológico de OSEP. Totalmente a contramarcha de decir, bueno, a ver, estamos en plena pandemia, en vez de diversificar, si se quiere, ¿no?, la atención, la unificamos, ¿no? Vamos todos ahí. A exponernos, ¿no?, a usar medio de transporte, porque vos tenés a lo mejor un auto y te vas en tu auto, tu moto. Hay quien no lo tiene y tiene que usar un transporte, irse en taxi. Y bueno, es lo mismo, que sigo insistiendo, no tiene que ver con OSEP, pero con esto de la pandemia, de hacer ir a los celadores a trabajar a las escuelas cuando no hay chicos en las escuelas. ¿Para qué exponerlos a salir todos y transmitir a través de los medios de transporte, a través de del contacto que tienen con el que sale, con el que está en la calle, en la vereda? O sea, es irrisorio. Hay cosas que se toman sin analizar. Pero volviendo al tema de OSEP, hace rato que funciona mal. Habla también la resolución en una parte de que todo eso es dentro de los afiliados voluntarios independientes, ¿no?, de que se les va a cobrar ese 12% y aparte se va a ir aumentando según la edad, se va a ir modificando ese pago, o sea, se le va a ir incrementando ese pago cada 10 años hasta llegar a los 60 años, que ahí dice que tiene un tope. Y también toda prestación que sea independiente, o sea, lo que no te puede brindar el OSEP en especial, viste que hacen contrataciones a distintas prestaciones, también según esos costos va a haber variabilidad y también según las modificaciones de la situación económica del momento, supongo yo, llámese inflación, llámese todo. Y a nosotros los sueldos siguen siendo los mismos. No recibimos ni un mísero aumento, no nos han pagado el aguinaldo y seguimos en la misma. O sea, ellos aumentan la canasta familiar, aumentan la mutual, aumentan y nosotros seguimos sosteniéndonos con el mismo salario. Entonces se transforma en una prepaga la mutual. Alejandra, otra de las cosas que quiero que resaltes es que no es menor, ¿no? Que no haya participación de representantes, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras en el directorio, ¿no? Sí, sí. Años atrás había un vedor. De hecho, tiene que ver. Yo considero que un directorio de una obra social que tiene por como afiliados obligatorios a los empleados públicos, de cada sector de los empleados públicos que reciben OSEP, tanto de jubilados como de los sindicatos, el SUTE, que es el sindicato de los trabajadores de la educación, los empleados públicos del sector de salud, cada uno tiene que tener un representante sindicalista para mí en esa mesa, porque hay que analizar los salarios, hay que ver qué, o sea, habría que hacer un gran censo y ver las mayores necesidades de cada sector, analizar, por ejemplo, esta situación que pasa en el sur y en el Valle de Uco, que no hay médicos y que les cobren cualquier cosa argumentando a los gastos. ¿Cómo? Tal cual. ¿Hola? No, sí, te escuchábamos. No sé si se metió algo. Sí. Así que todo ese análisis lo conoce, la realidad la conoce el trabajador que está en el momento pasando esa necesidad. En un directorio, en un escritorio sentado, en una reunión, vos no podés saber qué funciona y qué no. Acá no tomaron parecer de nada, no tienen en cuenta nada y arman una cosa pensando en lo que te reditúa económicamente una obra social, no las necesidades que le brinda. Eso lo tenemos que exigir nosotros. Les repito, hemos pedido muchísimas audiencias, hemos ido una mañana con la prosecretaria con la secretaria de jubilados del SUTE, nos sentamos ahí toda la mañana porque no nos atendía, hasta que nos dieron un teléfono, que te digo, nos reímos las dos, porque decimos, nos han dado un teléfono como para decir, saquémonos la de encima, porque jamás nos ha atendido en el teléfono. Entonces es muy grave. Es muy grave porque el que no te da la palabra es porque no tiene argumentos para debatir con vos las propuestas que vos le llevás. Nosotros le llevamos una nota donde planteábamos las situaciones. Nunca nos contestaron. Totalmente. Bueno, Alejandra, agradecemos mucho tu tiempo. No, yo estoy a servicio de todos. Yo les pido a todos que no nos quedemos sentados, que reaccionemos, porque yo creo que también todos los avances que pasan en todas las cosas es porque estamos un poco todos con miedo a descuento, miedo a de que nos saquen el cargo, las amenazas que te den de baja, un montón de cosas y nos quedamos paralizados y seguimos agachando la cabeza. Tenemos esta lucha, no la pueden hacer los miembros de la conducción de un sindicato, esta lucha la tenemos que hacer todos los afiliados unidos. Y si tenemos que ir todos al frente de los SED, hay que ir. Estamos en una época difícil, bueno, lo haremos con los documentos que coinciden, con las medidas precautorias de acercamiento, los barbijos y todo eso, pero tenemos que hacernos notar, porque los avances que ha habido estos últimos tiempos son gravísimos, gravísimos. Totalmente, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. No, está bien, un abrazo para ustedes. Uh-huh.